manera triste de ser y cantar. Y yo me río de que no puedas apreciar las lecciones de la vida y su doler. No vuelan por siempre los aviones de papel. No vuelan por siempre los aviones de papel. De noche en el cielo de la gris ciudad, a veces la luna se llega a asomar, pero pronto el gol la vuelve a tapar. Es cuando te duele la amarga soledad, ni siquiera la luna te puede acompañar. Lo que en los libros tú puedas aprender, aquí de poco te puede ayudar, pues las lecciones de la vida y su pesar de papel. Joder, qué dolor, siempre habrá una pena que te quite el sonreír. Joder, qué dolor, siempre una pena te quitará el sonreír. Joder, qué dolor, siempre habrá una pena que te quite el. A veces se asoma la luna en una noche gris. Muy bien, al menos a veces se asoma la luna en una noche gris. Son cosas que tú no sabes apreciar, son lecciones de la vida y su doler. No vuelan por siempre los aviones de papel. Y en la noche más oscura se aprecia mejor la luz.